The Football Legend, transmitiendo desde México, Distrito Federal, presenta Sol Negro con Sebastián Prida, Jimena Brodia y María José Richman. No comercial de Creative Commons. Pues bueno, eso fue Mona Lisa de Atlas Sounds y yo soy Sebastián Prida. Hola, yo soy Jimena Borovia y pues bueno, esta canción es de Bradford Cox, un artista de Georgia, de Athens, Georgia. Él primero empezó con un grupo que se llamaba Deer Hunter, pero como él dijo, tenía muchas ideas para poder hacer material que no incluía un grupo y por eso decidió lanzar este nuevo proyecto Atlas Sound como solista. Él empezó grabando en una máquina de cassette, de karaoke, y esta máquina se llamaba Atlas Sound. Es por eso que su nombre es el mismo. Pues bueno, vamos a escuchar la próxima canción, que es de Juanitos. La canción se llama Hola Hola, Bossa Nova. Mama cooks in Italy, mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola, hola bossa nova. I say yeah, yeah, yeah, yeah. vino, no, no, no. No more tequila, no. I say yeah, yeah, yeah, yeah. I got a chunga, yeah. Fue de Juanitos y es un grupo liderado por Juan Naviera, y lo que está chistoso de este grupo es que curiosamente son franceses y piensas que serían mexicanos porque hablan de tequila y, sí, latino, y el mismo nombre, Juanitos, sí. Pero es muy interesante porque en su música integran sonidos de soul, música exótica, jazz y a veces reggae, entonces como que es muy amplio. Sí, es un estilo muy... muy mezclado, y también me impresiona, por ejemplo, los podemos comparar, no el estilo, pero, o sea, de que son franceses, los podemos comparar con Phoenix, que literal en sus canciones, o sea, tú pensarías que son gringos, y no, en realidad, o sea, al menos que te sigues muy bien, puedes escuchar el... acento. Algunas palabras, un acentito francés ahí, pero, pues en realidad pensarías que son gringos, y en este caso pensarías que son mexicanos, o de Colombia, no sé, de algún lugar latino, ¿no? No more tequila. Yo les quiero comentar una cosa que el otro día tuiteé, que es que todo, absolutamente todo, es un remix. ¿Ustedes qué piensan? Muy cierto. Por ejemplo, tenemos el perfecto ejemplo de Led Zeppelin, que de hecho se les criticó mucho al principio porque literalmente copiaban canciones sin atribuir al artista original. El clásico ejemplo sería la canción de Stairway to Heaven, que en realidad el principio de Stairway to Heaven sale en una canción anterior igualito, o sea, no, Led Zeppelin no hizo ningún esfuerzo en hacer un cambio notable para que no digan como, ay, no es una copia. La original de esa, el principio de Led Zeppelin, viene de una canción que, bueno, de Torres California, que empieza con esa guitarra, y me impresiona mucho. Porque en esto no, yo no diría que es un remix, es una copia, ¿no? Claro, remix sí. Es atribuir. Y luego otros ejemplos en películas, el clásico ejemplo de... clásico ejemplo. El clásico. De la película de Julia and Julia, que está basada en dos libros. Bueno, primero el blog de esta mujer, sí, Julie. Sí. A ver, tú cuéntanos. Ah, bueno, pues Julie se obsesionó con este recetario de Julia Child. Y escribió un blog que se hizo luego famosísimo, y escribieron un libro de ella. Y también es basado, pues, en el recetario de Julia Child, que también más o menos en la película te van contando como la historia de cómo estas dos historias se van juntando a través del recetario y como a través de la vida de esta mujer. No, y no solo en películas, en muchas otras cosas de tecnología y moda. Toda la moda está basada en las creaciones de, no sé, Coco Chanel y muchos diseñadores de antaño. Sí, como ahorita está volviendo toda la moda retro. O sea, todas las cosas que ahorita están de moda, me dice mi mamá, no, pues... Eso yo lo usaba de chiquita. Exacto. Entonces, como que nos podemos dar cuenta que, la verdad, o sea, ¿tú crees que una cosa que tú sientes que es muy nueva puede de verdad llevar su creación desde hace millones de años y tú sin darte cuenta crees que es nueva y la verdad es que alguien ya la había usado? Sí, pero para crear necesitas inspirarte en algo y esa inspiración, claro, llega de cosas viejas, sí, de todo, cosas que otra gente ha pensado. Por año, 74 películas de cada 100 películas que salen son remakes o están inspiradas en alguna película o libro que ya existía desde antes. Bueno, el clásico ejemplo, las películas de vampiros, ¿no? Que primero empezaron a hacer, como literal una cosa de miedo, una película sangrienta. Sí. Era un monstruo, literalmente, claro. El vampiro era un monstruo. Y luego cómo se fue transformando hasta llegar a lo que es Twilight. Que es vampiro sexy. Un vampiro sexy que literal está basado en las películas de la época de antaño. Sí, ¿cuántas versiones no ha habido de estas películas o de Drácula? No sé. No, y que antes, o sea, sobre todo, toda mujer era como el miedo a Drácula y ahora toda mujer quiere acabar con un Drácula como... Edward Cullen. Ajá, como... Sí. Y luego también la película de Avatar, que creerías... Bueno, no está basada en otro, pero pues se inspira en una corriente que es en donde la gente se siente mal por como en el caso de Avatar, de ir en contra de la naturaleza. Un ejemplo de una película anterior a Avatar sería Pocahontas. Con la colonización. Con la colonización, igual que están destruyendo la naturaleza, claro, y así. Y pues lo ves exactamente la misma idea en Avatar que creerías y que... Y es una mujer, casualmente. O sea, Pocahontas trata de enseñarle a John Smith que no destruya la naturaleza, que la naturaleza es tu amiga y todo, y es lo mismo en Avatar. Sí. Nada más que cambian roles, ¿no? Porque aquí es el hombre el que trata de hacer al mundo reflexionar. Y ahora, ¿cuántas películas de Pirates of the Caribbean hay, de Piratas del Caribe? Creo que hay tres. Tres, cuatro sí, películas. Y bueno, obviamente todos sabemos que esas películas fueron basadas en el juego de Disney. En el juego de Disney de Pirates of the Caribbean. Y pues, o sea, si se fijan, todo... Es basado en... algo en proyectos anterior, creativos anteriores. Claro. Sí. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Kurt Vile que se llama Freeway. Y pues regresando mejor escucharemos la biografía, ¿no?, de este artista. I'm not afraid to die. La música presentada en este episodio de The Blue Whale Legend Podcast fue proporcionada por el archivo FMA y por Musical.ly. Pues bueno, esto fue Kurt Vile. La canción se llama Freeway. Y Kurt Vile, que es de Filadelfia, empezó primero con un grupo que se llamaba The War on Drugs. Y más tarde fue que lo lanzaron como solista en este nuevo proyecto que tiene su nombre. Y su música, curiosamente, le gusta, o sea, declaran que les gusta a Bruce Springsteen y a Tom Petty, que son grandes artistas. Vamos a escuchar otra canción de una banda que se llama Blue Brain. La canción se llama The Pool. The Pool de Blue Brain. Bueno, Blue Brain es un grupo de un dueto de hermanos de Washington D.C. y ellos se dedican a hacer su propia música, ellos la producen y también hacen eventos únicos y pues está muy interesante su propuesta. Lo que más me interesa de estos es que de verdad es una banda completamente independiente. ¿Por qué? Porque no se van con ni siquiera con una disquera independiente, entre comillas. Más bien ellos producen sus canciones probablemente en un estudio homemade. Como lo veíamos en el claro ejemplo en otro episodio pasado de una banda que se llamaba Skittish, que igual tenía su estudio en su... ¿cómo se llama la parte de abajo? En su garage. Y ahí producían sus canciones igual estos. Y eso de verdad es lo que la gente luego llega a confundir como la música independiente, ¿no? No, y hay que reconocer el trabajo, la verdad. Está muy bueno. Pues bueno, vamos a escuchar esta próxima canción que se llama Quitting Time de Patrick Lee. Se encuentra en iTunes. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Bueno, y esto fue Patrick Lee con Quitting Time. En su trabajo se puede apreciar que tiene como varias influencias de jazz, hip hop, electrofunk. Y pues también si pones mucha atención a la música, porque pues aquí no hay letra, puedes ver que también hay como cantantes de soul, así como sí. A ratitos. Música clásica, trompetitas. Sí. Entonces está sabrosa, es como una mezcla de varias cosas. Bien sabrosa. Está sabrosa. Pues bueno, aquí estamos con Neon Lion, aquí en el estudio de The Brew World Legends. Y estamos muy orgullosos de tener aquí a nuestro amigo. Gracias, gracias por tenernos. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Salud, ¿eh? Salud. Salud, pues cuéntenos un poco sobre cómo el nuevo sencillo que acaban de sacar, el nuevo sencillo que se llama Black Sunshine, ¿de dónde viene la idea? Black Sunshine sale de la idea esta que tienes, bueno, en el sentido literal se trata sobre la mujer esta que conoces que no necesitas platicar mucho para conectarte con ella y que sabes el instante que la ves y como que notas la química, que hay algo ahí. Y en el sentido un poco más como metafórico, es un poco sobre el... Ya me cambiaron un poco el significado porque una amiga de la banda encontró un significado muy, muy, muy fregón. ¿Quién? Está grabando el video. Sí, Rosana Holschneider, que nos está grabando el video. De hecho, voy a decir ese significado. Dice que Black Sunshine en teoría es la muerte. Y como al principio igual y la batalla es un poco y no te dejas ir o no te puedes ir y al final ya llegas como a aceptar que te vas a morir y o sea. Al final del día tiene la interpretación, esa siempre la dejamos la interpretación al público, ¿no? O sea, sí. como músicos te reservas ese derecho y la interpretación dejas que pues el público la escuche y la interprete, pues, depende de cómo sientan, cómo la escuchen, ¿no? ¿Y ahorita el video que van a grabar, ya tienen alguna idea de cómo va a ser? Más o menos ya está el sketch. Estamos como en... ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? Y estamos desglosando y haciendo storyboards y pues está quedando muy bien. Ya la idea está casi hecha, pero falta pulirla un poco más. Muy bien, pues bueno, vamos a escuchar la canción, ¿no? Sí. Black Sunshine, para dar un comentario breve sobre esta canción. Venga. A rockear. Don't wanna hear it. Bueno, estos fueron Rod, Pierre y Javi. ¿Cuál fue la parte más difícil de grabar la canción? Siempre me he preguntado eso. Pues no estuvo nada difícil. Nosotros nos esperábamos que iba a ser una monserga y salió facilísimo. Y define monserga. Monserga es querer cortarte las venas. No, lo que más que... De la tediosidad de una situación. Todas las canciones de antes las grabábamos en el cuarto de Rod. Entonces ya teníamos una experiencia de... Digo, no profesional, pero de grabar las canciones pues en orden, ¿no? Con metrónomo y todo el tema. Y como la preproducimos prácticamente todas nosotros, pues al entrar al estudio, la verdad es que... Sí, te dicen que tienes que armar baterías, tienes que hacer todo, sí, o sea, rapidísimo. De una hora todo. Ya estábamos haciendo la base. Sí, pero ya hay grabación. 2 horas ya estábamos saliendo de la base ya. Y ya. No, y la novedad fue un poco que grabamos todo en vivo también. Exacto, o sea, no grabamos por partes, que eso sí fue diferente. En mi cuarto el problema era, pues, no había cómo grabar en vivo. Sí, aquí lo grabamos todo en vivo. Y a la segunda toma quedó la base y ya nada más fue... Fuimos por separado a grabar guitarras, voces, coros y ya. Como los detallitos, extras. Ahora, por ejemplo, Pierre, que grababa la batería en... O sea, no la tocabas tú ahí. Cuando grababan en el cuarto tocaba un tecladín ahí. Sí, grababa con un teclado MIDI. Era nefasto, no quiero recordar esas escenas. Sí, yo creo que el cambio fue sobre todo para Jan. O sea, sí, mucho más divertido. Se escucha que la batería ya es más... O sea, porque cuando tocas en MIDI es como por partes, y tienes que hacer la tarola por partes aquí, todo completo, ya, vámonos. ¿Y de esas canciones planean volver a grabarlas? Sí, yo creo que... Claro. Pero para el disco que planean grabar... Estamos todavía definiendo el como setlist, el tracklist del EP, pero pues sí, son nuestras hijitas, ¿no? Les tenemos mucho... Sí, ponerles cosillas ahí más interesantes. Sí, todas. Sí. Bueno, y ¿por qué no nos platican cómo se formó la banda? Ah, entró una niña al estudio. Hola. Sí, no vayan a creer que... Está guapa, ¿eh? Escuchas, está muy guapa, ¿eh? Sí, muy guapa. Pues empezamos a finales del 2010. Bueno, agosto de finales del 2010. Sí. Y estábamos ahí haciendo unos eventos de caridad y todos nos conocimos porque Rod andaba ahí con una chica. ¿Qué chica? Ella sabe quién es. Sí. Pero... Uy, no quiere mencionar. Sí, no vamos a... Hola, chica, ¿cómo estás? Sí. En un evento de caridad. Ajá, para un amigo que estaba malo del corazón. Y pues, teníamos una banda y pues nos conocimos por esa chica, que todavía no vamos a mencionar el nombre. Y fuimos a los ensayos después y queríamos hacer una banda. Y pues... Ustedes dos tenían una banda. Sí, Pierre y yo tocábamos en una banda. Bueno, pues, prácticamente yo no tocaba con otro baterista más que con él. Y llegó Rod y nos dijo, hay que hacer una banda. O sea, no sé qué vio o qué no vio de nosotros, pero... A lo mejor nos volvíamos muy locos tocando. ¿Y al principio qué pensaron de Rod? Pues luego dijimos que sí, la verdad. Sí, porque es que estábamos haciendo en la otra banda. Estancadones, ¿no? Sí, haciendo puro cover y así. Dije, Nel. Los dos Nel y nos hicimos hacer... Eran muy músicos para estar tocando covers. Sí, para estar ahí. Covers, sí. Y nos invitó Rod un día a su casa y pusimos que íbamos a... ensayar pues en la sala o algo así, no, fue en su cuarto. Trepamos todo ahí, mi batería, que es lo peor, tocar la batería. Sí, allá de su cama y en lo que nos conectábamos y todo. Yo me sentaba en mi banquito llenado de la cama. En 5 minutos ya teníamos lo que es Red Last Group, o sea... Sí, rápido. Como que eso es lo difícil, que haya conexión entre los tres. Sí. Y sí hubo. Claro, entonces, y aparte también pensamos llevar a tu guitarrista y pues Nel, ¿no? Dijimos, sí, y además lo del trío también fue por accidental, casi íbamos a llevar a alguien más y... Era un threesome en el... un trío. No, realmente un threesome no. Un threesome pero... musical. Sí, más bien. Sí. Pura música. Ahí. ¿Y quién es el que escribe las canciones? ¿Los tres o hay...? La música nos la echamos entre los tres. Uh-huh. Casi siempre alguien llega con una idea o algo y la trabajamos en ensayo o en el mismo ensayo sale algo y a esa música yo la trato. Le trato de escribir una letra, que pues también se las enseño a ellos y ya me la critican, o si no les gusta algo lo cambiamos y sí. Lo primero que hacen es la música. Así por hemos trabajado. General, aunque a veces, o sea, yo escribo todo el tiempo, entonces a veces ya hay como ideas hechas y sale algo de ahí, pero la gran mayoría de las canciones son música primero, sí. Rod, ¿tú de dónde sacas tu inspiración para escribir? De mujeres. No. Ni lo pensó. ¿Mujeres? No, Juan. No, pues yo digo que todo te permea durante tu día. Entonces, desde una situación triste, feliz, las relaciones humanas, todo eso, pues todo te da tema, ¿no? Nos gusta pensar, como lo habíamos platicado antes, que escribimos sobre reacciones humanas. Sí, escribe mucho sobre reacciones humanas y pues ahí nos pasamos la letra, químicas, nos pasamos nos pasamos la letra a todos y ahí le ponemos a su letra, no en el mal sentido, pero pues es muy divertido hacer música primero y luego la letra. ¿Y de bandas y grupos cuáles han sido su inspiración? Ah, bueno, pues yo creo que tenemos como comunes denominadores entre los tres. Hay bandas que los tres escuchamos como, no me dejarán mentir, Zeppelin. Led Zeppelin es una banda que nos ha gustado y que nos ha influenciado mucho a los tres. También mucho la onda esta del Britpop de los 90s en Inglaterra. Stone Roses, Oasis. Y pues ya más modernos, Kasabian, Wolfmother por ahí anda. Nos gusta The Verve, The Smiths, Morrissey. Morrissey es mi santo patrón. Y el santo patrón de Yaguno. Bueno, mi prima también. Yo escucho mucho Muse. Y a Jan le encanta Muse. Sí. Pues sí. Hay una amalgama loca. Gracias a Dios. Yo creo que a mí me gusta definirlo como cuando pone el iPod Rod, no nos ahorcamos, igual que no me ahorcas si yo. O sea, nos gusta un poco la misma música, ¿me entiendes? Cada quien tiene sus gustos, pero no odiamos, no hay como tanta... Hay como un common ground entre los tres. Y además es muy curioso porque nunca dijimos vamos a tocar tal género o vamos a hacer que tal canción suene de tal manera. Y siempre suenan como afines a ese... como a esa gama de artistas. A ese grupito de artistas que todos tenemos en común. ¿Ustedes definen su género como qué? Leather rock. O sea, sí. Rock de cuero. Rock puro. Como las botas de... De rock. Ándale. Siempre teníamos como ese conflicto de no querer adjetivar nuestro rock, ¿no? No queríamos... ser rock alternativo y no es una decisión de querer o no querer, ¿no? Pero la verdad es que nosotros hacemos rock, claro. Y a las personas. Y digo, insisto, el público es el que decide. O sea, normalmente trabajamos bajo la idea de sabemos cómo no queremos sonar, entonces exacto. Trabajamos sobre cómo queremos sonar. Exacto. Okay. A ver, platíquenos una de las ideas que tienen así que nadie ha escuchado para el EP. Pues ahorita estamos grabando el lado B. El lado B. Trae botas, aplausos. Sí, es un tema ya más. Que mínimo en México no se ha escuchado en los 40 años de rock que ha habido en este país. Sí, está lo que es un poco más choncha, más rock. Rock más gordo. Mm. Y se va a llamar Devil Woman. Sí, es así. Nadie sabía eso de las botas y trae ahí unos regalitos y arreglitos chingones. Sí. La experiencia de grabar con Tortas. El Torta es... Tortas, José Portilla, es muy buen productor. Es gran productor. Un genio. Produce todos los géneros y es bastante bueno y le gusta mucho el rock. Y pues es muy directo. O sea, nos gusta mucho por eso. No es de esos productores que quieren empapar de que te si suena bien y le hacen cosas arriba. Ya sabes, o sea, si ya viene bien la canción, ya le da, o sea, tienen muy buen toque y tienen mucha sutileza. Y nos gusta mucho eso de él. Y es rock and rollero de corazón. Claro. Entonces, pues. Y como en la de Black Sunshine, por ejemplo, ¿qué partes podemos ver que fueron como sus ideas? ¿De Torta? ¿Qué parte de él entra ahí? Mira, yo creo que te digo, como te decía hace ratito, prácticamente toda la canción la preprodujimos nosotros. Él nos ayudó pues en cosas ya más bien de cómo hacer los overdubs con las voces y ya como pues la parte... Cosas técnicas. Y como aclarar nuestras ideas, pero ya traemos... O sea, la idea ya estaba hecha. Sí, en la mente ya traíamos la canción hecha, la verdad. Entonces, y digo, pero ¿qué se escucha de Torta? Pues la profesionalidad. Lo ves riéndose así del otro lado de la ventana y de repente empiezas a grabar y te volteas a ver con ojos de todo el teatro que está rebañando. Muy, muy en serio. Ahí trae muchos bajo su brazo, ¿no? Un poquito de fobia. Sí, produjo... estuvieron grabando unas versiones diferentes de las canciones de Zoé. O sea, el Unplugged de Zoé de España lo grabaron en el estudio de... También ahí trae un poquito de los Majestics. Fobia. Hello Seahorse. Sí, te gusta Caifanes. Moderato también, los de Moderato de repente hacen sus cosas ahí. Sus bases. Sí, y trae de todo, te digo, miles de géneros y demás. Géneros, pop rock, lo que sea rock, trae mucho de todo. Pues seamos bien. Y de los lugares en los que han tocado, ¿cuál ha sido el mejor público? El mejor público siempre ha sido... Yo tengo 12, yo difiero. A ver. Yo difiero entre dos. En el Bull nos fue muy bien. Yo iba por Coyacán. Tuvimos un publicazo en el Bull y pues es un lugar más grande y bla, bla, bla, ¿no? Pero también una vez tuvimos una tocada en Coyacán y era una casa embrujada. Sí, abandonada. Abandonada. Tú veías la gente estaba hasta atrás. Hace Halloween, entonces estaban todos disfrazados. Sí, la gente estaba hasta atrás, súper, el ambiente estaba genial. Sí, no, había un payaso. Llegaron al grado de que no nos dejaban bajarnos. Sí, era... Sí, ahí tenemos 5 canciones y ya no teníamos que tocar, ya sabes. O sea, repetíamos. Y ahora le vamos con la otra y cover. Sí, un público. Sí, un público. Sí. Enfermó. Enfermó, pero bien. Enfermó, pero cover. ¿Y el nombre de Neon Lion de dónde salió? Pues, la verdad no hay como una explicación así definitiva, pero estábamos. Originalmente nos llamábamos Shameless. Pero ya eran alemanes. Los malditos alemanes. Los alemanes sí, ya tenían el nombre. Entonces, pues buscando, no queríamos tener un nombre que no existiera. Sí. O sea, no queríamos ya... No, Neon Lion es la única. Y no existe, ¿no? Entonces, pues buscando... Los Killers tienen una canción que se llama Neon Tiger. Y pues dijimos, ¿qué animal... Es más padre que el tigre. Y, pues, más machín que el tigre. Machín, y también hay un álbum ahí de los... Ah, sí, Neon Bible de Dark and Fire. Sí, la palabra como que es Neon... Vamos a empezar a decir que nos perdimos en el desierto y vimos exacto, a un león de neón. Un león de neón. Pero no, es un nombre cósmico que nos sonó súper bien y sí, partiendo de lo de los Killers y del álbum este que nos gusta tanto de Arcade Fire. Pues, pues ya nos quedamos con un nombre muy... que se nos hace muy emblemático. Sí, exacto. La portada del... ¿El single? ¿Quién la está haciendo ahí? La tenemos, nuestro cantante es diseñador. Diseñador, sí. Creativo, muy bueno. Muy creativo. Sí, todavía no tenemos la idea del EP, pero por lo mínimo ya el... El single tiene su portada. El single tiene su portadota y pues fue un poco, estuvimos platicando un poco la idea y es un poco la... Queríamos poner en el triángulo el significado de que somos un trío y dentro de él ese cambio de color sobre el desierto y todo eso queríamos como un poco... simbolizar a nosotros en la escena musical y un poco cómo queremos romper el paradigma y... Sí, como en el desierto que es ahorita la escena musical, pues un poco Neon Lion. La forma. Sí, como Black Sunshine iba a ser esa punta de la lanza con la que íbamos a atravesarle el pecho a la mala música. Sí. Y pues bueno, ya nada más para terminar, a todos los que nos están escuchando, ¿dónde los pueden encontrar? Nuestro Twitter es @ Neon Lion Rock, todo junto. Facebook es rock es maravilloso. Sí. Rock Facebook es Neon Lion, así pelón. Facebook/Neon Lion. Ajá. Y en SoundCloud estamos ahí como Neon-Lion. MySpace Neon Lion Rock. Neon Lion Rock. En SoundCloud pueden escuchar ya el sencillo. Está de el sencillo ahí para escucharse y está en todas las tiendas. Amazon, Spotify. Lo pueden buscar en iTunes, lo pueden buscar en Amazon, en cualquier tienda en línea, ahí lo encuentran. Bájenos, cómprenos, escúchenos, róbenos, sí, lo que sea. Todo. No. ¿Qué le hizo? Compártanos, para que no, sí, la compártanos. Compártanos, wink, wink. Y cítenlo, porque si no se meten sí, en el sí. Sí. Sí. Sí. Sí. No con nosotros, pero, ¿no? La ley sopa y tal. La sopa. La sopa. Se nos cae la sopa. Pero muy bien, muchísimas gracias. Gracias, hombre, por gracias por invitar. Gracias por tenernos. Blue Whale Legend. Muy bien. ¡Hey! Agradecemos a Morphemish, Yat, Didi Galecio y a Hotfire por sus canciones Another Position, Beat Me Up, Derek Stogney, Dystopia y Them Never Love No Bands que fueron utilizadas en el programa.